Hacemos la última, chicos. Rumba y gozadera para toda la gente de Cruz del Eje arriba. Para todos ustedes y todo el mundo saltando ahí con nosotros. Vamos. La vida es bella y no permitas que te manden la pena. Por eso ven pa' acá, olvida tus problemas, ven pa' que tú lo vaciles. Ven pa' la gozadera. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Sí. Ven pa' la rumba, pa' la gozadera. Adiós. Ven pa' acá, pa' la bailadera. Ven pa' acá, pa' la bailadera. Y nunca permitas que los problemas, y nunca permitas que los problemas amarguen tu vida y acaben con ella. Todo absolutamente todo se queda. Y yo no he visto una caja de muertos con bolsillo. La vida es una sola. Dímelo, tú sabes lo que es. Y que lo que es. La 21. Por última vez, todo el mundo con la mano arriba. Nuestros corazones arriba, vamos, vamos. Arriba. Gracias, Cruz del Eje, por la buena onda.